Escuchamos ahora el canto labriego desde Buenaventura Luna también y de Báez, y antes cantar de los arrieros, cantar de arrieros, en verdad, de Buenaventura, de Tormo y de Canales. El nombre de Buenaventura está muy asociado a la tropilla de Huachipampa. Fue una de las primeras formaciones folclóricas de difusión masiva en Buenos Aires, aunque había sucedido lo de Chazarreta y su orquesta nativa en el 21, pero también el Patio de los Ábalos era muy fuerte en los 40, en a fines de los 30 o en los 40 en Buenos Aires también. Luna, más allá de haber creado, dirigido y arreglado a este numeroso conjunto, a la tropilla de Huachipampa, del que por cierto él no formaba parte como músico, no era parte de la formación, hizo otras muchas cosas. Fue escritor, periodista, político, hablábamos de su relación con el partido bloquista, músico y letrista, y la obsesión de su vida fue difundir las expresiones populares, en particular las del canto, con bases políticas y filosóficas bastante concretas, y eso lo quería hacer en Buenos Aires. Les comentaba que cierta vez se topó con un directivo, después de que había llegado con la tropilla de Huachipampa en el 37 a Buenos Aires, tuvo el acceso a la radio El Mundo, radio muy poderosa de esa época, y al encontrarse con uno de los directivos cambió ideas de cómo se podía hacer un programa de verdadero alcance nacional, que sea interesante para la audiencia y no apelar todo el tiempo a los concursos, que era una cosa que se estaba haciendo mucho en ese momento. El nieto y biógrafo de Buenaventura se llama Carlos Semorile y publicó un libro hace un tiempo en Ediciones de la Tropilla, y ahí rescata un proyecto que atraviesa el trabajo de Luna, que era concretar una antología bárbara por oposición a la Diada con Civilización, que rescatara y difundiera el canto perdido en las tradiciones argentinas. Con ese fin formó Luna el conjunto Los Manceros del Tulum. El mancero se llamaba los arrieros que llevaban mulas mansas, y Tulum era el nombre originario del valle sobre el que se asienta la ciudad de San Juan. De ahí que eran los Manceros del Tulum, de una formación similar a la exitosa que acá estamos escuchando, tropilla de Huachipampa. Eran músicos provenientes de distintas regiones del país, creado especialmente para que fuese capaz de interpretar aquellos cantos que ya entonces, en aquella época, no se escuchaban. Siempre venimos hablando de qué región por ahí suele estar por encima de otra a la hora de la difusión o de tomar o de llegar, en verdad, ¿no? De tomar ciertos lugares que tienen que ver con las usinas de difusión. Al asumir aquel proyecto, Eusebio Dojorti, como era su verdadero nombre, les abría un cauce a músicas y poéticas relegadas de los medios de comunicación y al mismo tiempo a la nostalgia por los tiempos que no estaban. Desde allí reflexionaba y producía un balance acerca de las pérdidas que provoca el así llamado progreso de la civilización industrial. Esto lo escribe Semorile, el nieto y biógrafo de Buenaventura. Hay un CD que acompaña al libro, y entre otros registros incluye ese libro la edición sonora del libro El País de la Selva de Ricardo Rojas. Han llevado al audio ese libro, el primer experimento de transformación de un libro en un disco de pasta, un audiotexto guionado con lecturas de Luna, musicalizaciones de los Manceros del Tulum e introducciones del propio Ricardo Rojas, que también, bueno, está ligado a esto. La idea de esa antología bárbara de juntar a gente que venga de todas las regiones y lleve el canto a Buenos Aires era un viejo anhelo suyo, dice su nieto, rescatar los cantos argentinos que en los 40 ya no se escuchaban. En la época él ya advertía que la radio había dejado de lado su función como instrumento de educación o esparcimiento popular para pasar a ser un instrumento meramente comercial, donde se iban abandonando las direcciones artísticas en función de ese interés. Así es como se van relegando multitud de voces y se abandona un legado literario y musical riquísimo. Ese es el canto perdido, dice Semorile, para el que no hay espacios de difusión. Eso él se lo comenta Luna a Pablo Osvaldo Valle, uno de los pioneros de la radio en la Argentina, que en el 37 le había abierto las puertas de Radio El Mundo a él y a la tropilla de Huachipampa. y decía Buenaventura: me propongo demostrar que se puede hacer una audición radiofónica de verdadera trascendencia nacional sin necesidad de apelar a esos recursos a los que no tienen acostumbrados quienes no tienen nada que decirle al oyente, tales como ofrecer todo el tiempo premios o sobornar de un modo u otro al público de los estudios, que por otra parte es siempre el mismo, comprometiendo su aplauso. Entonces se juntaba ahí la gente de los estudios y se la hacía laburar un poco. Algo muy actual, puede seguir sucediendo tranquilamente al calor de las discusiones sobre los medios masivos hoy en día. Dice su nieto y biógrafo Semorile que ese es un planteo que puede seguir funcionando 60 años después. Si bien es mucho más fácil grabar hoy en día, sigue siendo mucho más difícil difundir. Esto también forma parte de un combate permanente entre lo que el canto argentino puede significar como expresión poética, filosófica y política, o como expresión meramente festivalera. Así que esa era un poco la tarea de Buenaventura Luna a través de los grupos que armaba y de ese programa de radio El Canto de los Arrieros, El Fogón de los Arrieros, que él mismo guionaba hasta los últimos detalles, estaba atrás de esta organización para que todo salga bien. Vamos a seguir adelante escuchando a La Tropilla de Huachipampa, grabaciones de diferentes épocas que ha recopilado el sello BMG y ha puesto en circulación, ya que no hay mucho tampoco de este grupo. Y ahora vamos a ir a La Chacarera de la Chaya, así se llama, es de Luna, Narváez y Tormo. Chacarera de la Chaya por La Tropilla de Huachipampa. Me acuerdo cuando el velorio del angelito que se le murió a ña Monasterio Trujillo, que por esos tiempos se había quedado viuda de ño Calancio Chicaguala y que ya andaba noviándolo al hijo del curita Vargas, sin dudamente con toditas las intenciones de echarlo al hoyo a él también. Pero si no lo conocen al curita Vargas, es ese viejo bigote de cola araña para que siempre anda jineteando las pobrezas en un burro calchudo y que le dicen el curita por su afición a dirigir los rezos de las mujeres en el oratorio para el tiempo de la fiesta y más que nada por el mal costumbre que tiene de andarse curando todos los días en los boliches. Bueno, y como les iba diciendo en denante, al velorio y el angelito se juntamos como 40 ricos en las quinchas de la viuda. ¡Qué manera de comer pasteles y bollitos vidriados esa noche! Porque la viudita, que por esos medios en todavía tenía muchas vacas, había preparado una chingana en jorma para celebrarlo al angelito, para que fuera derecho a la gloria la criatura. Y el chiniterío, bueno, amigo, hasta las viejas cayeron al bailongo con las percalitas más mejores. Y ahí lo hubieran querido ver ustedes al hijo de mi taita, andando a la polvadera nomás por garronearle a la bisoja de Laida en las vueltas de la chacarera. Que no haya compañera, que sofre en esta chaya, no baila la chacarera. Van buscando las paredes y se va a ver. Que salga la salidora y no se haga la rogada, con el gato que la adora, que salga la piolejada. Lindo ese viejo Rosy, porque es carva el potrillo. Ya van poniendo la cola las chinitas en montón. Y de frío se hacen bola las viejas junto al coro. ¡Ay, no! Ruga de risa, mi cachallera. Y aunque quede en camisa, ya que a la chacarera. ¡Ay, juay pucha! ¿Y hasta cuándo? Dijo mi cumpa Cervando. Si la vaca no da leche, ¿pa' qué la siguen cuidando? ¡Vamos con otra pose! La chacarera y la chaya es cosa que no hay falta. Si te pasas de la raya, la moza te hay perdona. Vengo a ir con los carañudos por alcanzar. Este es el baile mejor porque tiene la virtud de atropellar en amor lo mismito que el llanto. Pobre viejo se ha casado, ya baila como baila. La chacarera en la chaya, en la guacha y a los jaivinos, y en tu boquita malaya los huesos de un San Juan. Ay, toda la chaya, mi cachayera, seguime cuando me vaya, les juro de pacuera. Veinticuatro provincias de música. De Ushuaia a La Quiaca. Así suena Argentina. Escuchábamos recién la chacarera de La Chaya, la interpretación es de La Tropilla de Huachipampa, con eso estamos musicalizando el programa de hoy, y hablando un poco del creador y figura central de todo esto, que era Buenaventura Luna, escritor, periodista, político, músico, letrista, un gran difusor de la música folclórica de allí, de su zona de Cuyo. Decíamos que entre los datos por ahí que son sobresalientes es que su obra poética no estuvo publicada en libros durante la vida de Buenaventura, pero en 1985 las profesoras Eve de Gargiulo, Elsa de Yancy y Alda de Vera publicaron la poética de Buenaventura. Vamos a hablar ahora con Eve de Gargiulo, que está en San Juan, si no me equivoco. Eve, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Sí, por supuesto, estoy en San Juan. San Juan Capital, ¿no? San Juan Capital, sí. Bueno, y digo bien, ustedes se han encargado de compilar la obra completa poética de Buenaventura. Bueno, con una pequeña corrección. Sí. No es la obra completa. Ajá. Encontramos muchísimo después. Hasta ese momento recogimos todo lo que pudimos y se publicó. Pero después apareció en poder de un nieto de Buenaventura Luna una cantidad impresionante de obras. ¿Se refiere usted a Semoriles, el biógrafo? Carlos Semoriles, sí. Ajá. ¿Y la facilitó ese material? ¿Lo sí, facilitó? Por supuesto. Porque estaba leyendo datos de la biografía y el disco, libro que le hizo, muy interesante también. Sí, sí. Carlos Semoriles es un tipo muy generoso y él dice en una frase muy bonita que heredó de su abuela un montón de cosas, pero nunca se imaginó que iba a heredar de su abuela un abuelo. Cuando él nació ya, Buenaventura Luna se había muerto. Sí, Luna falleció en los 50, ¿no? El 55. 55, precisamente. ¿Usted se acercó a Buenaventura como profesora e inquieta por su obra o tenía relación personal con él? No, no. El problema con Buenaventura Luna fue a raíz de una anécdota. Se constituyó en San Juan el Centro de Residentes Cachayeros de San Juan. Y yo era muy jovencita y fui, por curiosidad, para ver qué pasaba. Ajá. Y ahí lo conocí. Va, en realidad yo lo había visto en la casa de mi padre, pero como las tertulias eran de noche, mi madre no nos dejaba ni asomar la nariz. Así que yo sabía que él estaba y lo había escuchado cantar, pero nada más. Y pero cuando se inauguró el Centro de Residentes Cachayeros en San Juan, don Buena fue designado presidente. Y a mí me pusieron, como, qué sé yo, por atención de haber sido, como encargada de Relaciones Públicas y Prensa de esa comisión. Ah. Y en esa oportunidad a don Buena se le pidió que escribiera un poema que sería el poema por excelencia para Hachal, para que yo lo recitara. En esa época yo recitaba. Y bueno, y él lo escribió y fue una belleza, es lo que figura en el libro como el canto a Hachal. Uh-huh. Y en la compilación esta de la obra poética que han hecho de Buenaventura, ¿cuáles son las líneas quizás que encuentran? ¿Es un pintorequista? ¿Qué es lo que dejó a través de su poesía? Bueno, más que nada, lo más importante de su obra en esta recopilación, porque en las otras hay muchas otras cosas, pero en esta recopilación es las personas, la gente. Ajá. Son los criollos, son las mujeres, son los indios, son las mujeres que ha querido, son los niños, ese tipo de cosas. Bien. También, por supuesto, hay paisajes y hay elementos de la naturaleza de allá, como los molinos, como los caminos, que son muy importantes. Sin embargo, ubica a la persona dentro del paisaje. Y también sí. Hace eso, le da otro peso al texto, quizás. Sí, sí, sí, claro. Es decir, que el paisaje siempre como respaldo de una vivencia personal, ¿no es cierto? Es decir, que el yo lírico se manifiesta a través de un paisaje, pero no es el paisaje lo sustancial en algunos poemas, en la mayoría. Claro. De hecho, he leído por ahí que la la posición que él le daba al aborigen, al indio, no era muy común en la época tampoco, y él los ubicaba en sus poemas. Ya, y no porque él lo hace con mucha calidad, con mucho afecto, con mucho respeto, que no era lo frecuente. Claro. ¿Y con qué parte de Buenaventura usted se queda? Porque él ha sido es un tipo completo, ha sido, ¿eh? Trabajado. Sí, absolutamente. En rigor de verdad, yo prefiero la poesía, pero por una situación personal mía, que soy muy amante de la poesía. Ajá. Entonces yo prefiero su parte poética, pero están, por ejemplo, los libretos radiales, que son una maravilla, y toda su temática política, que es muy importante, es muy de actualidad inclusive. Así que yo prefiero la poesía, pero por eso digo, porque yo siempre busco la poesía para leer. Claro, claro. ¿El partido bloquista sigue estando ahí en San Juan? Sí, como sí, partido claro. Sí. ¿Él fue parte de ese partido en algún momento? Hasta que se peleó. Claro. Después se separa. Sí, sí, hasta que se separó y le costó la cárcel y la persecución y todas esas cosas que de la historia que son muy serias. Claro. ¿Él se forma un poco autodidácticamente ahí? Absolutamente autodidacta. ¿De niño ahí en San Juan? Sí, en realidad él va al colegio, pero abandona el Colegio Nacional por ahí por tercer año, me parece. Ajá. ¿Y qué incidencia ha tenido en su momento y ahora en perspectiva la obra de Buenaventura ahí para la vida cultural sanjuanina? Ayer hablábamos con un guitarrista, Rolando García Gómez. Claro. Que lo nombraba a él y a Monbruno Campo como dos personas trascendentes de ahí. Son los referentes, por supuesto. Nosotros con un grupo de amigos nos conjuramos para el centenario de Buenaventura Luna a ponerlo en la agenda de todo el mundo y lo logramos. Se editaron bastantes libros a propósito de su obra, se hicieron congresos, cantó su obra, se ejecutó, se recitó, en fin, yo creo que es muy importante. Ahora, hay una cosa que es muy particular. Yo he visitado muchos lugares del mundo seguramente siempre buscando los lugares que tenían que ver con algún poeta. Y bueno, he visto que son muy valiosos. Estamos hablando con Eve de Gargiulo, es una de las profesoras que compiló en 1985 la poesía no completa, recién nos aclaraba, de Buenaventura Luna. Han editado ese libro junto a Elsa de Yancy y Alda de Vera. Y otra de las personas que está trabajando en la obra de Buenaventura es su nieto y biógrafo, que recién ella misma mencionaba también, es Carlos Emorile, que se ha dedicado a la difusión de la obra de Buenaventura. Sí, Eve, la escuchamos. Usted ha andado por el mundo detrás de los rastros de los poetas, me decía. De poetas, he asistido, he estado, he visto, he respirado los aires que ellos respiraron. Y en ninguna parte he visto, por supuesto que no lo he visto todo, Ajá. Pero en ninguna parte he visto esa apropiación del poeta por parte del pueblo. Buenaventura Luna es de los huaqueños. Huaco es el pueblo de Jáchal donde él nació. Claro. Y él, la gente de Huaco lo siente propio. Es más, cuando cantan Vallecito de Huaco, que es una de sus canciones bellísimas, la gente se pone de pie, como si fuera un himno. Mire usted. Es muy muy significativo lo que vale Buenaventura Luna para el pueblo de Huaco y de Jáchal en general. Bueno, eso ha pasado, me parece, también con los poetas que están muy ligados a la canción popular, porque la poesía es un género menor en términos de consumo, en relación a la novela, al cuento. Seguramente. Pero me parece que los poetas que han escrito canciones, que han hecho letras para canciones, tienen otro nivel de llegada con la masividad, ¿no? Se acercan más, sí, sí. La gente los conoce más y los vincula más y los canta y los tararea. Sin darse cuenta. Claro, claro. Que bueno, muchas veces puede ser tomado como una poesía menor, pero hay grandes textos que han sido canciones, que nacieron como poesía y fueron musicalizados, o nacieron para hacer canciones, pero tienen como una impronta poética muy fuerte. Sí, los de Buenaventura Luna son de gran calidad poética. Ajá. ¿Y qué pasaba cuando él llega a... No sé si usted sabe ese costado, o habría que consultarlo a Semorile, que es un poco más el biógrafo, cuando se da esto de la llegada de Luna a Buenos Aires con la tropilla y la incidencia que tiene ahí en las radios de Capital? Bueno, sin lugar a dudas, es como dijo Atahualpa Yupanqui, dijo que Buenaventura Luna se le atrevió a Buenos Aires. Y es verdad, puso un pie cuyano en Buenos Aires y no fue fácil, pero tuvo mucha llegada y mucha repercusión. Hay inclusive hay una introducción a una canción que es Los Últimos Gauchos, donde Buenaventura Luna dice, iría y siriaco, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han, mis paisanitos de Huaco? Y entonces le contestan que lo más importante es el festejo de mayo, etcétera. Y bueno, se había hecho un modismo en Buenos Aires de mucha gente, ¡ey, siriaco! ¿Qué hace siriaco? ¿No? Ajá. Es decir, tenía mucha llegada. Debutaron en la Biblioteca Nacional en el 37, tengo entendido. En el 37, sí. Con la tropilla. Después él ya se queda en Buenos Aires. Él se quedó en Buenos Aires, pero después volvió a San Juan varias veces y finalmente cuando yo estuve con él fue en los años 50, 48, 29, 50. Y después ya cuando volvió a Buenos Aires volvió para morir. Claro, porque murió en el 55, me decía. En el 55. Había nacido en el 6, 1906. También por lo que leí respecto a las opiniones que tenía de los medios de la época, tenía una cabeza en ese sentido muy, muy interesante de ver cómo funcionaba la cosa y él qué lugar quería ocupar en la difusión de la cultura. Sobre todo de la radio. La radio la critica mucho porque la quiere mucho. Yo suelo decir aquí con frecuencia que los libretos de Buenaventura Luna les podrían servir a los conductores de programas radiales como bibliografía para prepararse. Yo lo he visto trabajar. Yo he participado en un programa que él tenía aquí que se llamaba San Juan y su vida. He participado, he sido invitada para recitar un par de poemas. Pero yo lo he visto en la radio trabajar con los libretos absolutamente acotados. Fíjese que en esa época en que, por supuesto, no había las calidades de sonido que hay ahora, ni las posibilidades, ni los instrumentos, las herramientas, quiero decir, claro. Golpeaba las mesas, sacudía las puertas, pero todo eso está anotado en el libreto. Y aquí suspiro hondo, y aquí golpeo la puerta, ¿no? Todo eso está anotado en el libreto. Yo lo digo muchas veces frente a... y no quiero herir susceptibilidades porque yo no escucho la radio de la universidad, pero supongo que ahí no pasa. Pero los conductores radiales muchas veces llegan y, hola, qué linda la blusita que te pusiste, y no, pero a mí no me queda bien, y anoche comimos un asado, y cosas que a la gente no le importan absolutamente nada, y están dentro de un programa radial con una absoluta falta de respeto para el público. Ajá. Eso con Buenaventura Luna no se veía. Claro. Estaba todo acotado. Eve, ¿de qué iba? No sé si usted lo ha escuchado, participó, inclusive me dice, El Fogón de los Arrieros. ¿Cómo era la edición esa? La audición, quiero decir. Ah, no, la audición no la escuché. ¿No la escuchó? A la audición no la escuché, conozco algunos libretos, sí, pero no la escuché. Ajá. Pero la idea de él era presentar a los cantores ahí, porque inclusive escribía las mismas coplas que son recitadas en las composiciones que él hace. Sí, sí, sí, él en el libreto mete poesía, mete coplas, mete canciones, dentro del libreto, dentro del programa. Claro. Todos los programas, ¿eh? Sí, sí, sí, era el programa El Fogón de los Arrieros, estuvo mucho tiempo ahí en Radio El Mundo, fines de los 30 y principios de los 40. En este momento no podría decirlo, no me acuerdo, pero tendría que buscarlo y le digo. No, nunca un programa ha durado mucho tiempo, no mucho tiempo, era cuestión de los avisadores y ustedes eso lo saben muy bien. Bueno, pero él tenía discusiones con los directivos de la radio o intercambios, sí, de ideas de que se podían hacer programas sin depender tanto de los concursos y del mundo, claro, del auspicio. Y él lo que quería, precisamente, y lo dice muy expresamente, sin llamar a los golpes bajos de entregar premios, dice, al público que por lo general es el mismo, dice, sino por la calidad estética del programa y van a empezar a llegar. Hay un último programa que él hizo que se llama... Los Manceros del Tulum, El Canto Perdido, que es una especie de recuperación de la canción argentina. Uh-huh. Y bueno, uso un truco que los que hemos hecho radio alguna vez lo hemos hecho también, de decir, bueno, hemos recibido esta colaboración, y es una colaboración que hemos armado ahí, para que después la gente se anime y empiece a mandarlas. Y le mandaron de todos los rincones del país colaboraciones para ese programa. Está en un libro de Carlos Emorile que se llama eso, Los Manceros de Tulum y El Canto Perdido. Y El Canto Perdido, claro. Que era la idea esa de llevar gente también de todo el país a... De todo el país. Para, sí, difundirla. Sí. Eve, bueno, muchísimas gracias. La poesía entonces de Buenaventura está en las librerías de San Juan, me imagino por acá no se la encuentra, ¿no? Bueno, el libro que nosotros escribimos, que es el primero, bueno, no es el primero, en rigor, de verdad, antes que nosotros hay un librito, bueno, y digo librito en diminutivo, pero sin... sin peyorativo, porque es un librito corto, de Elba Peluso de Grossi y Mercedes Gallardo Valdés. Es un librito muy corto que tiene incluidos algunos poemas de Buenaventura Luna y detalles de su vida. Y tiene una cosa muy valiosa, que es una reproducción de una carta de la madre. Pero el libro que nosotros hicimos lo editó el Congreso de la Nación. Ajá. Es decir, que es un libro que no se vende. Está bien, pero está... No se puede encontrar en librerías. Y después, bueno, hemos editado con otro amigo, un cachallero, José Casas, un sociólogo, otro libro recopilado de cosas de Buenaventura Luna también, en donde tenemos, por ejemplo, 9 descripciones del atardecer, diferentes, poéticas, cada una más linda que la otra. Y también muchas poesías que no estaban en este primer libro. Así que, bueno, eso sí se pueden conseguir, pero después hicimos un congreso que es en Hacha, que se llamó Buenaventura Luna y la Cultura Popular, en donde hay trabajo de mucha gente importante. ¿Tiene su museo ahí en Hacha, Lelo, o no? No todavía, en eso estamos trabajando. ¿Es la idea? Esa es la idea. Bueno. Nosotros quisiéramos que fuera en Huaco. Las discusiones están en que si en Huaco, que no es un punto de acceso fácil, sino es mejor hacerlo en la ciudad y que todo el mundo lo vea, pero nosotros pensamos que corresponde que sea en Huaco. Así que estamos en eso todavía y recopilando material. Yo tengo mucho material, tengo algunos originales, tengo por ejemplo un Quijote que él me regaló, dedicado, hay muchas cosas de él para hacer un museo en serio. Buenísimo. Eve, ¿usted es poeta también? ¿Escribe? Bueno, yo escribo, de ahí a ser poeta y una diferencia muy grande. La vamos a llamar por ese tema porque estamos difundiendo también los poetas de todo el país y nos gustaría que nos regale algunas de sus poesías. Bueno, con gusto, pero no tienen el nivel tal vez para difundirlas por el país. Ajá. Muchas gracias por haber charlado con nosotros. Al contrario, encantada, y gracias por acordarse de nuestro poeta. Un beso para usted. Adiós. Hasta luego. Eve de Gargiulo es esta docente sanjuanina que conoció a Buenaventura y con otras profesoras se dedicó a compilar parte de la obra poética de Buenaventura Luna, de quien estamos hablando en el programa del día de hoy. Vamos a seguir adelante escuchando a La Tropilla de Huachipampa, una de sus creaciones, donde estaba Tormo y había otros cantores de época desplegando ese repertorio cuyano. Se llama Los Últimos Gauchos. Lo que vamos a escuchar ahora es de Desojo, Luna y Díaz. Ahí va, Los Últimos Gauchos. Y Siriaco, Ambolia, muchos guanacos, mis paisanitos de Huaco. Don Buena, me mate un rayo si allá se habla de otra cosa que de la fiesta gloriosa del 25 de mayo. Entonces, de entrar a tallar y largar nomás los rollos. Hubiera visto a los criollos, a los palenques llegar. De los puestos de la sierra bajaban pa'l rancherío, almareando la gran perra su paso al mujerío. Qué paisanos bien montados, qué escarciadores los fletes. Y estaba todo el poblado adornado con gallardete. No me admira lo que vais contando agora, Siriaco, porque pa' querer al país no hay criollos como hay en Huaco. Hijos son de los varones gloriosos de Chacabuco, los que entonaban canciones entre tajos de facones y balazos de trabuco. Los de las bravas legiones de Güemes el guerrillero, los que tenían el cuero chamuscao por los cañones, los de la zamba orillera no vaquean en la ciudad, bailan en fiesta ranchera mientras canta campo afuera su tristeza montonera el gauchaje que se va. Los últimos gauchos para dónde irán, van rotando al viento sus negras melenas, rota las espuelas, roto el chiripá. Se van silenciosos, ni una triste queja, ni un triste campero quisieron cantar. Los últimos gauchos, los leones vencidos, se van galopando para donde irá. Mm-hmm. y culeros se llevan con ellos y la tarabicio. Coge todo en rabia, rompieron sus violas, después apagaron el gaucho fuego. Allá van los centauros de la patria mía, se llevan con ellos nuestra tradición. Como una bandera sus negras melenas se agitan al viento en el último. Bueno, la tropilla de Huachipampa, lo que estamos escuchando eran los últimos gauchos. En todo el repertorio han notado que hay glosas, hay coplas recitadas y el grupo cantando también. Estuvimos hablando un poco de Buenaventura Luna, este sanjuanino creador de la tropilla de Huachipampa, y los escuchamos cantar. Hablamos con Eve de Gargiulo, que compiló parte de su poesía, y también estábamos citando todo el tiempo a Carlos Semoril, que es el nieto y el biógrafo de Buenaventura. En otro de sus libros, Semoril destaca a su abuelo como el gran olvidado. Dice, es lo mismo que Don Horti decía con respecto a la actitud de negación del Martín Fierro. Cuando fracasa la estrategia del olvido, se apela al recurso de considerar tan solo lo anecdótico hasta construir un personaje pintoresco. Hay una cita que hace al filósofo Roger Paul Droitz y dice, como todas las celebraciones oficiales de la gloria, la llegada al panteón tiene un doble rostro. Permite ser célebre para siempre y a la vez ignorado hasta la eternidad. Es tanto lo que se esconde como lo que se exhibe. Organiza el olvido ofreciendo el recuerdo. Así la memoria social ofrece el recuerdo para organizar el olvido y garantiza la celebridad a perpetuidad a cambio de que mantenga desconocido lo que políticamente debe permanecer en esa condición. Uno se queda con ese personaje de estatua o pintoresco y no con los planteamientos estéticos y políticos que alguna vez planteó. Y ahí el periodista le pregunta si sucede algo con Yupanqui, puede ser que sí. Ahora, el año pasado se cumplió el centenario del nacimiento de Donata y se lo rescata aún de lugares inclusive muy contradictorios al propio mensaje político que pudo haber tenido Yupanqui. Hasta aquí Buenaventura Luna, algún costado de su vida y de su obra. Estuvimos escuchando a la tropilla de Huachipampa. Vamos a cerrar esta parte con otra de las composiciones que hizo con Antonio Tormo y Canales. Se llama Tuna Tunita, para despedirnos de la tropilla y de Buena, como le decía. Vayan al mate las viejas pa' que dejen de estorbar y fórmense las parejas que este gato han de bailar. Ma ver vos, chueco el astuzca, no te hagas el regalón, a llegar le echar a muscas pa' que le arda el corazón. Vos también, siriaco vera, ¿qué así hay con tanta zaina? Si se salen de la vaina por verse en la polvadera. Un gato pa' la mozada y que se arme el entrevero. Ya está lista la pollada, lárguense los musiqueros. Ay, una vez en La Rioja me di una criolla. Una vez en La Rioja me di una criolla. Un beso gustó a loja y otro a cebolla. Un beso junto a loja y otro a cebolla.